de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Buenas tardes, Comarca Andina. Acá estamos de nuevo en Ecogoga. Hoy vamos a tener un programa, el que vamos a arrancar con una nota que apareció en los diarios y apareció en internet, que le hicieron al presidente del Consejo Deliberante, donde por un lado, por suerte, empieza a hablarse del Consejo Ambiental, el Consejo Deliberante empieza a hablar del Consejo Ambiental como un organismo existente y que trabaja, y por otro lado con algunas apreciaciones con las cuales yo personalmente difiero. Entonces vamos a charlar sobre esa nota en particular. Posiblemente vengan algunos componentes del Consejo Ambiental como está actualmente, y vamos a charlar también con ellos sobre lo hecho y lo que opinan que se debería seguir haciendo. Ahora vamos a un tema y después ponemos la nota al aire. Sí, es así. Había estaba conformado el Consejo Ambiental con una, digamos así, un grupo de aproximadamente 11 instituciones. De las 11 quedaron aproximadamente 3. De esas 3 se reunían de forma periódica en algún lugar, alguna confitería de Bolsón, no tenía un espacio físico así determinado, y necesitábamos reflotarlo, ¿sí? Necesitábamos que el Consejo Ambiental empiece a tomar su verdadera dimensión y que empiece a participar justamente en lo que invita la Carta Orgánica, que es asesorar justamente el Consejo y otras actividades. ¿Cuáles son los temas básicos de competencia? Por ejemplo, ahora con la gestión de Caleuche se va a, ya se empezó a incorporar el tema de el plan estratégico. ¿Sí? En este caso el Consejo Ambiental es la intervención que va a tener es justamente asesorar en los aspectos ambientales, aspectos de tierra, aspectos rurales y ese tipo de cuestiones. De esos 11 integrantes aproximadamente que tenía en su momento, que luego fueron quedando nada más que 3, como usted decía, ahora se ha trepado una suma bastante importante, más de 30. Sí, ahora hay aproximadamente 30, así que se han sumado 20, y está bueno que hayan tomado conciencia en esto de la participación, algo que salió desde acá del Consejo con distintos comunicados que salieron, después se prorrogó la inscripción, hicimos una nueva inscripción para que ingresaran más instituciones, más grupos, y eso llevó a que hoy por hoy el Consejo esté integrado por aproximadamente 30, 31 agrupaciones. Bueno, uno se imagina quizás que este Consejo Ambiental tendrá que actuar sobre la preservación del bosque, los ríos, la montaña, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un emprendimiento comercial que se quiere hacer en el pueblo. ¿Sería el encargado de garantizar el estudio de impacto ambiental, las normas mínimas? Totalmente, totalmente. Justamente es una pata más de este Consejo Deliberante, porque en el caso que los concejales tengan que decidir sobre algún asunto, tengan duda o tengan alguna dificultad, bueno, el tema se lo convoca el Consejo Ambiental, ellos se reunirán, harán un estudio previo de todo el tema y nos darán un informe. En base a ese informe, ¿se basa exclusivamente en asesorar o sus decisiones sí o sí las tienen que acatar ustedes? Y sí, porque yo no soy técnico en ambientalista, entonces tengo que acatar lo que el Consejo Ambiental me determine. Entonces para mí como presidente del Consejo, el Consejo Ambiental es determinante, es fundamental. Vale decir que es vinculante totalmente la determinación que totalmente tiene. Totalmente, vinculante, sí, vinculante, es así. Este próximo jueves, el no pasado así mañana, es, está jueves, bueno. Siguiente se van a reunir, va a ser prácticamente la conformación, ¿no? El jueves 9 de agosto en la Casa de la Cultura nos vamos a reunir a las 17 horas para como una primera reunión, una charla, iremos con nuestro secretario de Consejo, Néstor Capano, para estar ahí, para asesorarlo, para empezar a conformar este grupo, y después ya solo se irán armando. Pero en la primera reunión vamos a estar los concejales ahí para recibirlos, viste, ver cuál es el listado, tomar un poco de asistencia, romper un poco el hielo. Volviendo al tema de lo vinculante, que son las determinaciones que tome este Consejo Ambiental, de cualquier manera, luego deberá aprobarla o no el Consejo Municipal, el Consejo Deliberante, con los 2/3 de los votos, ¿no? Así es. No es que el Consejo Ambiental tenga sea palabra santa lo que dice, ¿sí? Después se determinará con los 7 concejales y ahí habrá que esperar a si hay mayoría o no, ¿viste cómo es una sesión de consejo? Bueno, y en cuestiones más de fondos, por ejemplo, la que comienza a debatirse esta semana con el desarrollo integral, allí el Cerro Perito Moreno, ¿también va a tener competencia? No, obviamente, sí, obviamente, ni hablar. En ese caso, en lo que respecta al plan este urbanístico, el Consejo Ambiental tiene plena participación y es fundamental que esté. ¿Usted siente que hay algunas organizaciones que únicamente han ingresado al Consejo para tratar este tema, debatirlo? Me pareciera como con esto de que se han anotado más de 30 instituciones, grupos de personas, pareciera como que hay mucho interés justamente en el plan de este de urbanización. Digo porque venimos de una historia donde de 11 quedaron 3, finalmente sí. Se reunían muy de vez en cuando, ahora de golpe... Y porque no había un tema en la comarca andina que realmente los motivara, los incentivara para participar. Ahora que está el tema de este tema de las urbanizaciones, digo urbanizaciones porque no solamente hay más de laderas, sino hay algunas más que se están comentando, que están rumoreándose en los pasillos, entonces hay gente que en la zona que... que se interesan por participar. Al respecto, por ejemplo, la que está allí en el Cerro Saturnino, ¿ya está definida esta? No, todavía no, todavía no. También van a esperar el pronunciamiento. Imagina, claro, claro, claro. Entonces, esto va a ser como una punta de lanza, justamente lo de Cerro, el proyecto Ladera, ¿sí? Si esto se aprueba o no se aprueba, van a venir más o no. Sobre la urbanización que se está implementando también allí en zona del Foyel, ¿tienen mayores precisiones no, o tampoco, todavía no? No, no, no, tampoco. ¿No deben pasar por el Consejo Deliberante antes de comenzar a hacer algún trabajo? Si corresponde a, si está dentro del ejido municipal, deben pasar por el Consejo Deliberante. Es la autoridad máxima para determinar si se aprueba o no se aprueba. Pero digo, antes de meter una máquina, hacer un camino, desmontar una planta. Tienen que pasar por acá. Pues yo no puedo empezar a trabajar sobre un proyecto que tengo dudas si se aprueba o no. Ahora, esto también necesita una interrelación permanente con los organismos de competencia provincial, porque por ahí va por un lado algún tipo de políticas que hace Río Negro y por otro lado lo que hace el municipio. Lo que pasa que esto le compete al eje municipal y le compete pura y exclusivamente al Consejo Deliberante, que es quien tiene la facultad de manejar el uso de las tierras dentro del eje municipal. Correcto. Gracias. Caminamos entonces el jueves 9 de agosto la reunión constitutiva a las 17 horas. Bueno, es una pequeña larga nota que le hicieron al presidente del Consejo Deliberante, señor Águila, de la cual me preocupan varias de las apreciaciones. La primera que me preocupa, digo para empezar desde el principio, después voy a hacer una reseña de lo que de qué fue el Consejo Ambiental hasta hoy. Primero la forma despectiva que tiene en nombrar a 3 que quedaron de 11 organizaciones, quedaron solo 3 que se reunían de vez en cuando en algún bar. Esto me parece absolutamente o terriblemente peyorativo en relación a la gente que trabaja y trabajó en pos de mejorar algunas de las cuestiones que se podían mejorar o por lo menos intentar tirar ideas sobre cómo hacer algo para mejorar la cuestión compleja, cuestión ambiental en Bolsón. Lo que dice de esas 3 que se reunieron, primero demuestra a las claras que no tiene la más mínima idea de lo que es el Consejo Ambiental. A lo mejor leyó la Carta Orgánica en algún momento y sabe que el Consejo Ambiental está ordenado por la Carta Orgánica, pero que no tiene idea, digo, porque primero sí es verdad que eran 11, después no quedaron 3, en todo caso quedaron 5, hablamos de quedó el 50%, algo que siempre le preocupó al Consejo Ambiental, que fueran tan pocas las organizaciones que tenían tiempo, o que podían, o que le preocupaban las complejidades ambientales. Eso por un lado. Por otro lado, los 5 que quedaron, las 5 organizaciones que quedaron, me parece que merecen el respeto de un representante de un órgano legislativo único en el municipio, el respeto a la labor que llevaron adelante, que desgraciadamente el segundo punto que queda de manifiesto en el discurso de este funcionario es que no tiene la más mínima idea de lo que se hizo, de lo que se viene haciendo en Bolsón de parte del Consejo Ambiental. Entonces yo quiero refrescar a la audiencia que tuvimos una espectacular y muy interesante entrevista con el secretario de Ambiente del municipio, donde pudimos tanto yo como la gente de la Secretaría de Ambiente plantear las preocupaciones que teníamos en relación al ambiente y a cómo resolver la gran problemática, la cantidad de cuestiones que hacen al ambiente o medio ambiente, como se lo nombra normalmente. Fue una muy interesante entrevista donde se habló de los efluentes cloacales, se habló de la basura, se habló de los bosques, se habló del agua, se habló de una cantidad de cuestiones que son las cuestiones sobre las que viene trabajando el Consejo Ambiental, por lo menos desde que yo estoy en los últimos 2 años. Para empezar a enumerar la cantidad de errores que se cometen en esa entrevista, que quiero pensar que son errores, y por, diría yo, por la falta de experiencia o por el desconocimiento absoluto en lo que tiene que ver con esta gestión en particular. Vamos a aclarar que yo acuerdo con esta gestión, opino que está esforzándose por corregir 30 años de errores, tanto de provincia como los últimos 8 o 10 años de errores del Ejecutivo Municipal. Entonces, yo acuerdo con la nueva gestión en muchas de las cosas que plantean, por eso que nos juntamos con Claudio Romero, Secretario de Ambiente, nos juntamos con Germán López Figueroa de la Fundación SOS Patagonia, que trabaja con el análisis y cuidado de la calidad del agua de la comarca, y charlamos con la gente del Consejo Ambiental y con ambientalistas y con ecologistas preocupados por nuevas formas de energía. Es decir, todo lo que hemos hecho en este programa en el último mes y medio. Dejando claro esto y dejando claro que opino que se puede trabajar con el municipio, me preocupa terriblemente el desconocimiento, diría yo, la ignorancia sobre determinados temas y acontecimientos y cosas que se vienen haciendo de parte de quien es el representante máximo del Consejo Deliberante, en este caso su presidente. Vamos a un tema y voy a empezar a enumerar cosa por cosa para ponerlo en conocimiento, no para discutir nada ni pelear, solo para que sepa, para que no cometa tantos errores. Comienza Espacio Publicitario. En Nexoclima construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio e industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante, distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Ruca Cura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-326234. En Pisos Patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. ¡Ah, no! Mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. Tetaragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 25,54. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Fin espacio publicitario. Bueno, estábamos en esto de que la intención del análisis de esta nota que le hicieron al presidente del Consejo Deliberante era llevar un poco de claridad a al pueblo de Bolsón de conjunto y al Consejo Deliberante en particular. Estaba en que este Consejo Deliberante que existe, que no hay que reflotarlo, porque reflotar algo es algo que está hundido, que está desaparecido, pero este Consejo Deliberante no está ni hundido ni desaparecido. En todo caso, tiene algunas falencias, como es cantidad de gente que participe en las discusiones de la problemática ambiental y de poder ir estructurando junto con los demás entidades gubernamentales, como ser Consejo Deliberante y Ejecutivo Municipal, lo que la Carta Orgánica dice que debe hacer el Consejo Ambiental y deben hacer las autoridades municipales, que es un plan ambiental anual. Por eso tuvimos la entrevista con el secretario de Ambiente para hablar de esta cuestión. E incluso la semana pasada una reunión de Consejo Ambiental con el secretario de Ambiente del municipio para seguir charlando más orgánicamente sobre esto, para hacer una primera entrevista con la nueva gestión. Que fue una entrevista, una reunión bastante interesante. Después vamos a comentar algo sobre eso también. Pero decía, reflotar un consejo ambiental que está andando, que está funcionando, que está llevando adelante actividades, que está proponiendo cosas en los últimos 2 años. Por ejemplo, una de las cosas que habíamos comentado cuando estuvo el Consejo Ambiental en este programa fue esta nota que elevamos desde el Consejo Ambiental al Colegio de Arquitectos, Colegios de Escribanos, Colegios de Agrimensores, Consejo Deliberante, Secretaría de Ambiente, Ejecutivo Municipal y Catastro de la Provincia, donde le pedimos que siempre se tenga en cuenta la normativa vigente y que se incluya, como la ley exige, cuál va a ser el destino del suelo de cada una de las tierras o propiedades que se venden. Ese destino del suelo tiene que figurar en la escritura. Esta actividad también la hizo el Consejo Ambiental, y no hace mucho, fue el año pasado. El año pasado, incluso por inquietud del Consejo Ambiental, se incorporó alguna organización más, que tardó mucho tiempo en ser aprobado. Debemos decir que el Consejo Ambiental funcionó 2 años con el ninguneo de la gestión anterior, a pesar que en algún momento que se vieron que no podían resolver algunas cuestiones, llamaron al Consejo Ambiental para que emitiera opinión. Después me voy a referir a eso. Pero es la gestión anterior, es verdad, durante 2 años ninguneó al Consejo Ambiental, y la gestión actual lleva 8 meses, y hasta hoy, o hasta hace un par de días, que el presidente del Consejo Deliberante hace una nota a los medios, también ninguneó durante 8 meses al Consejo Ambiental. Esto debo decirlo. Recién ahora están empezando a descubrir que la Carta Orgánica manda que exista un Consejo Ambiental. Me parece espectacular que haya 30 organizaciones que se sumen a trabajar por la problemática ambiental en Bolsón. Este fue un objetivo del Consejo Ambiental durante 2 años, que no lo pudo lograr. Lo que me preocupa es que el presidente del Consejo diga, ante la pregunta del periodista, que se suman 30 organizaciones más porque ahora hay un problema por qué preocuparse, evidentemente, que es el problema del loteo de Cerro Laderas, del Cerro, perdón, Perito Moreno, de la empresa Laderas. A mí realmente eso me preocupó, porque digo, ¿cómo que se suman porque ahora hay por qué preocuparse? No, me parece que eso es tener muy poco en cuenta las organizaciones que se van a sumar, porque si solo eso les preocupa, estaríamos en problemas. Debemos aclarar, yo por lo menos me siento en la obligación de aclarar, que el problema ambiental, el problema del ecosistema de Bolsón, Mallín y toda la comarca, no se limita a un loteo en particular. Es mucho más complejo. Entran muchísimas más variables a tener en cuenta que un loteo. Y en todo caso no es un loteo, sino son varios loteos. En todo caso, tendría que estar preocupado por la intervención que se hizo sobre sectores de tierras en El Manso, en Foyel, en Cerro Saturnino, que por ahí lo nombró. Son cosas que se están llevando adelante de hace un par de años largos, algunas más. No es que hoy empieza un problema y que ahí entonces la gente se preocupa. La gente está preocupada hace mucho. Ahora arranca, dijo el periodista, ahora que arranca la discusión sobre el Cerro Ladera. No arranca la discusión sobre el Cerro Ladera hoy. Ese es un grave error. Hace 2 años que se está discutiendo. Hace 1 año entró al Consejo Deliberante el proyecto. Hace 1 año al Consejo Ambiental se le pidió que emitiera un dictamen en relación al estudio de impacto ambiental o el proyecto o megaproyecto que habían presentado. Y el Consejo Ambiental, se lo comento al señor Aguila para que lo sepa, emitió un dictamen que está en el Consejo Deliberante, donde se le recomendaba que exigieran determinadas acciones a llevar adelante por la empresa antes de hacer el loteo y antes de que se presente cualquier proyecto. Esto también lo hizo el Consejo Ambiental, que hay que reflotar, según Águila. Como ese tema, hay muchísimos más. Yo creo que es importantísimo que haya muchas organizaciones que se sumen al Consejo Ambiental. Me parece espectacular. Lo que me preocupa es si se va a seguir teniendo esta actitud de parte del Consejo Deliberante. Porque 8 meses para que todas las organizaciones estén aceptadas me parece un tiempo demasiado largo, y lo veníamos diciendo. Cuando el señor Aguila dice que el Consejo Ambiental hay que reflotarlo, yo le pregunto por qué si se llamó a algunos sectores de la sociedad a charlar, a discutir o a ver qué opinaban sobre un hecho puntual como es el loteo de laderas, como la señora concejal, presidenta de la Comisión de Tierra y Ambiente, llamó a la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, llamó al Endipen y llamó a Laderas, la empresa. Me pregunto por qué en todos estos meses y mientras se llevó adelante esa discusión no llamó al Consejo Ambiental. Digo esto atendiendo lo que esboza el presidente del Consejo, de que el Consejo Ambiental, y él lo dice bien, va a ser un órgano consultivo. Lo que yo le corrijo es un órgano consultivo y viene siendo. Entonces, ¿por qué no se lo invitó a esa discusión? Esta es una pregunta que dejo flotando. Vamos a un tema y sigo. Thank you. Bueno, estábamos en esta pregunta que yo estaba haciendo. ¿Por qué el Consejo Ambiental a esa serie de discusiones no se lo invitó? Capaz que se desconocía que existía. Es muy posible. Lo que demuestra o pone arriba de la mesa un problema. Desconocer instituciones del Ejecutivo Municipal o del Gobierno Municipal es un problema. De ahí que yo creo que sean tantas las cosas que se ignoran. Se dice que esto, lo que más me preocupó a mí, esto que dice que la gente viene a discutir, se suman al Consejo Ambiental para discutir el tema del loteo del Cerro Perito Moreno. A mí, en realidad, es un tema a estudiar, a analizar. Va a llevar tiempo a analizar todo lo que se propone, cuáles son los impactos, las posibilidades, lo que se puede, lo que no se puede, cómo se puede hacer o cómo no puede hacerse, si se puede hacer o si no. Son muchísimas cosas, pero en ese, como en muchos otros, por ejemplo, no escuché que se refiriera a una de las tomas en particular. Yo no hago nunca una discusión sobre las tomas y a qué se deben y a qué no se deben o por qué se hace. Hay una toma en particular que a mí sí me preocupa, que es una toma sobre una reserva natural en un campo que está a cargo del INTA y que de eso no se habla más. Esa toma no es importante. El problema ambiental de Bolsón es importante. El problema de la defensa de la zona de biosfera, la defensa de las zonas verdes, rojas y amarillas son preocupantes. ¿Cómo se hace para sostener estos equilibrios tan necesarios? Son temas complejos. Bueno, de la toma de una reserva, Consejo Deliberante no escuché que dijera nunca nada de esa toma en particular. Y a mí esa en particular me preocupa porque es una reserva y yo soy ambientalista. Y es la única discusión que hago. ¿Cómo se interviene, si se puede, si no se puede intervenir sobre una reserva natural? En relación a la zonificación de la comarca de Bolsón en particular, si estamos de acuerdo o no con la zonificación, los talleres que se han hecho para la rezonificación, las discusiones, son discusiones de ley de bosque. Le informo al señor presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Bolsón que el Consejo Ambiental tiene representantes en el Consejo Consultivo de Ley de Bosque de la Nación y de la provincia, para que sepa. Es decir, este Consejo Ambiental que hay que reflotar está trabajando también en eso desde hace un año por lo menos. Entonces, lo que a mí me preocupa fundamentalmente es, ante estas declaraciones, ¿y cómo se va a trabajar? ¿Qué? ¿El Consejo Ambiental? Dice el Consejo Ambiental, le pregunta al periodista, ¿lo que diga el Consejo Ambiental es vinculante? Y entonces le contestan que es vinculante, pero que se discute en el Consejo Deliberante y se resuelve por mayoría de 2/3. No, no es así de simple. Si el Consejo Deliberante le pide un dictamen ante determinado punto, ante determinado tema, al Consejo Ambiental, entonces sí, ese dictamen, para rebatirlo, se tiene que rebatir con 2/3 de los votos del Consejo Deliberante. Solo si es un dictamen. Si se le pide una opinión, no. Si se le pide un asesoramiento, No hace falta votar nada, no hace falta aplicar mayorías especiales para nada. Es decir, está muy bueno que el Consejo Deliberante tenga como asesor ambiental al Consejo Ambiental, pero es como asesor, salvo en determinadas cuestiones. Cuando el año pasado se pidió un dictamen en relación al Cerro Perito Moreno, entonces se elevó ese dictamen, que era a manera de consejo, de los puntos que debía pedirle a la empresa para que siguiera adelante con el proyecto, siguiera adelante proyectando el proyecto, no digo siguiera adelante y que construyera todo, ¿eh? No vayan a poner en mí cosa que no dije, siguiera adelante con el proyecto, con el estudio de impacto ambiental, con las posibilidades de dónde iban a sacar el agua, de dónde esto, de dónde aquello, de dónde aquello. Eso es lo que hizo. Lo que me preocupa también de ese reportaje es cuando el presidente del consejo le preguntan si conoce el loteo del Saturnino, el loteo del Foyel. Dice no, porque eso todavía no tiene que pasar por el consejo. Que yo sé que hay loteo en el Saturnino, que están hechos, que están, tienen hasta títulos, pero además que tienen el agua y que tienen la luz. Loteos totalmente legales, pero loteos al fin. A lo mejor se refiere a otro que no sé cuál puede ser. Lo del Foyel, en el Foyel yo sé que hubo movimientos, todos sabemos que hubo movimientos de tierra, incluso en algún momento se cuestionó porque estaban impactando sobre los mallines. El Consejo Deliberante nunca pidió al Consejo Ambiental si conocía algo de esto, si sabía, si pudiera fijarse. El Consejo Deliberante tampoco pidió nunca la opinión del Consejo Ambiental en esta gestión, en los últimos 8 meses por lo menos, de que le parecía que estaba pasando, cómo deberíamos seguir adelante con el tratamiento de los residuos, o cuál sería la mejor forma de tratar las aguas cloacales, ya que la planta todos sabemos que está totalmente colapsada. Bueno, ante todos estos temas, el Consejo Deliberante no ha consultado absolutamente nada al Consejo Ambiental. Y estas reuniones que se hicieron para discutir o para interiorizarse, según los dichos de la concejal presidente de la Comisión de Tierra y Ambiente, para interiorizarse de la problemática de el loteo del Cerro Perito Moreno, a esas reuniones nunca se invitó al Consejo Ambiental, se invitó sanamente, como yo lo veo, se invitó a la gente de la Asamblea de Mallín, se invitó al ente regulador que es el Endipen, se invitó al Club Andino y se invitó a la empresa Laderas. No se invitó al Consejo Ambiental en algo que, según dice hoy el presidente del Consejo Deliberante, es el eje por el cual se empieza a sumar mucha gente a discutir, que es el eje de el Cerro Perito Moreno. Yo quiero dejar bien claro que para mí es un importante tema a analizar y a estudiar profundamente y largamente, con inclusión de profesionales, si se puede con universidades, el problema del impacto de un loteo de tamañas características en ese lugar. Me parece fundamental. Pero para mí, como componente, como parte del Consejo Ambiental en estos últimos 2 años, lo importante de la problemática del ambiente tiene muchísimas más variables que son las que tenemos que atender. Una de ellas es el agua. Y no solo la calidad, sino la cantidad de agua que hay en la comarca. ¿Por qué digo esto? Porque proyectar un plan estratégico, productivo, turístico y ambiental, nos lleva a tener en cuenta tres elementos fundamentales, o por lo menos 2. Uno es el aire que respiramos y el otro es el agua que vamos a utilizar para seguir viviendo. El aire hoy nuestro teóricamente es repuro, pero yo digo, está contaminado con la cantidad de leña que tenemos que quemar para poder calefaccionarnos. Ese es un punto a tener en cuenta. Nos preocupa el cigarrillo dentro de un ambiente, pero nos preocupa el humo que fumamos de la madera durante todo el invierno. Y por otro lado es el agua, y no solo la calidad de agua. Si me preguntan sobre la calidad del agua de algunos de los ríos más importantes de la comarca, puedo dar algunas estadísticas del último año y medio. Pero si me preguntan, ¿la cantidad de agua es suficiente para desarrollo productivo? No sé, es un punto a tener en cuenta. Y estoy nombrando esto porque no se puede decir que el Consejo Ambiental que va a conformarse ahora va a discutir fundamentalmente la problemática de laderas. Sería muy poquito si ese es el único problema que tenemos. Vamos a un tema y seguimos. We'll be right back.

El Bolsón, comarca andina del paralelo 42, Argentina. Tírate algo. Que no ¿qué tiene que ver el tronco? Sí, el tronco es no. Porque pero... le hacemos chivo. Ah. Comenzó la temporada invernal en la comarca andina. El Cerro Perito Moreno te espera durante 90 días seguidos para disfrutar en familia y con amigos de las novedades y beneficios. ¿Sabías que ahora tenés un transporte para poder ir al cerro? Que abrimos un espacio para los más chicos de la casa y que el nuevo Snow Park dará que hablar. Además, una escuela de esquí y snowboard. Pistas esquiables para expertos y los que recién empiezan. Áreas gastronómicas y actividades en la nieve. Este invierno, descubrinos. Más info en www.laderas.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, para terminar con este análisis sobre esta nota y dejar bien clara la mi posición en relación a los dichos del presidente del Consejo Deliberante, digo, lo mío es una preocupación más que otra cosa. Espero que de acá en más, con todas las organizaciones que se van a sumar, se logre que al Consejo Ambiental se le dé, desde el Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo, el lugar que debe tener de acuerdo a la Carta Orgánica. Que se considere a los miembros del Consejo Ambiental como seres pensantes preocupados por el ambiente, que vienen a atender la problemática ambiental de conjunto y no que vienen a discutir porque ahora hay un tema puntual que les interesa. Yo no creo en eso. Yo creo que se suman al Consejo Ambiental para trabajar seriamente sobre los problemas ambientales. Y dejado claro que el Consejo Ambiental viene funcionando desde hace 2 años sin parar, para que esto sea corroborado por el señor presidente del Consejo Deliberante, le recomiendo que lea todos los resúmenes de todas las actas hechas en el Consejo Ambiental durante 2 años, donde están referenciados todos los temas que se trataron, que lea todas las circulares o notas que le elevamos al Consejo Deliberante, que están todas selladas con recibido por mesa de entrada, cosa de que pueda hacer un resumen de lo actuado hasta ahora y seguir adelante, es decir, seguir adelante con lo que se está haciendo e incorporar todo lo nuevo que haya que incorporar. Y para que le quede claro a nuestra audiencia, les voy a reseñar algunos de los temas que les preocupa el Consejo Ambiental como está conformado hasta ahora y con las falencias que pueda tener. Pero ¿cuáles son los temas que les preocupa que se discutan, que se empiecen a profundizar para lograr hacer un plan ambiental anual que refleje las necesidades del pueblo de Bolsón y que trate de llevar soluciones? Para que ustedes se den una idea de cómo trabajaba el Consejo Ambiental, les doy una pequeña lectura de los temas del orden del día que se propuso tratar cuando tuviéramos la reunión con el Secretario de Ambiente. Una pequeña nota que dice que para poder hacer un plan ambiental anual hay que tener en cuenta varios problemas. Por eso todo el tiempo antes estuve diciendo no es un solo problema. No es un loteo que hay allá en determinado lugar, que es uno de los puntos importantes. Pero no es uno solo. Tengamos en cuenta que el ambiente se relaciona con todas las demás áreas de la vida, como son la problemática social, la problemática económica, la problemática productiva y en nuestro caso en particular la problemática turística ligada a la productiva. Algunos puntos a tener en cuenta: el tema de la territorialidad, tierras fiscales municipales y provinciales, nuevos barrios sociales, las tomas, chicas, grandes. ¿Qué pasa con las tomas? ¿Se van a se van a atender como un verdadero problema ambiental? El agua, la potabilidad. ¿Qué agua estamos tomando en cada uno de los lugares que habitamos? En el centro de Bolsón, en los barrios, en Mallín, en Villaturismo, en barrios de la zona sur. ¿Cómo se trata el agua, los desechos? Y si aguas grises, aguas negras y aguas más o menos, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se trabaja con los residuos? ¿Qué otras contaminaciones puede haber, hay o no hay, en Bolsón? ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Vamos a desarrollar la producción local de alimentos sin agrotóxicos? ¿Cómo vamos a manejar el bosque? ¿En qué situación está el bosque? ¿Las distintas zonas del bosque bolsonés? ¿Hay proyecto de deforestación? ¿No hay proyecto de deforestación? ¿De dónde se saca la leña? ¿De cualquier lado? ¿Se saca de una manera determinada y en determinados lugares? ¿Qué pasa con el arbolado público? Bolsón, ¿es un destino turístico ecológico? ¿Queremos que lo sea? Estos temas son los que charlaba el Consejo Ambiental, discutía el Consejo Ambiental, se preocupaba por tener en cuenta el Consejo Ambiental. Y creo, personalmente, y los compañeros del Consejo Ambiental que hasta hoy están opinan lo mismo, que estos son los problemas y esta es la forma de trabajar del Consejo Ambiental y debe seguir siendo, es más, profundizándose, es más, mejorándose. Pero esta es la problemática de conjunto. Esto lo digo para que el señor Aguilar sepa de qué se trata el Consejo Ambiental. Vamos a un tema y seguimos. Situation.

I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Bueno, acá estamos de nuevo con nuestra problemática ambiental. Antes de seguir, les doy los teléfonos de GOGA. Es 44-55800, 44-55999, o en Facebook GOGA Bolsón, o para escuchar la radio www.gogaradio.com. Antes de seguir con nuestro tema, quiero recordarle a los oyentes de GOGA que GOGA está haciendo la campaña en el día para el Día del Niño, en el mes del niño, una convocatoria de juntada de juguetes. Todo el que quiera donar juguetes sanos, juguetes nuevos o juguetes usados pero que estén nuevos, pueden acercarlos a la radio, acá en Ruta 40 y subida de Marqués. O llaman a uno de nuestros teléfonos, 44-55800, 44-55999, o a Tavo al celular 2944-308498. Es parte de nuestro ambiente, es parte de nuestra vida que los niños sean felices. Es casi el objetivo fundamental de nuestra existencia. Entonces, todo el que pueda colaborar con algo, y si no, colaboren con plata para comprar un juguete. Dicho esto, continuamos con lo nuestro. Después de todo lo charlado hasta recién, para cerrar este tema, digo, bueno, de acá en más, esperemos que se pueda trabajar mejor en el Consejo Ambiental, que las nuevas organizaciones que se suman puedan llevar adelante una buena gestión. Y alguna cosa que a mí me preocupa y que debería empezar a tenerse en cuenta y que el Consejo Ambiental también debería propugnar es, dada la complejidad de la problemática ambiental de Bolsón y la necesidad de trabajo y de llevar adelante emprendimientos y proyectos para mejorar el ambiente en nuestro municipio, es que una recomendación que le haría al Ejecutivo Municipal y al Consejo Deliberante es que traten de conseguir un mejor presupuesto para que la Secretaría de Ambiente pueda llevar adelante más tareas de las que está llevando. Yo sé que es una época compleja económicamente hablando para el municipio, después de la historia de la que viene. Sé que se están haciendo un montón de cosas para mejorar, que se están mejorando otras, pero en tanto al arte como al ambiente, yo diría que es poca bola económica la que se le da siempre. Y creo que hay que apuntar un poco más los cañones hacia el mejoramiento del trabajo en pos de un mejor ambiente, porque hace a la vida, fundamentalmente a la vida. Entonces, para que nuestra Secretaría de Ambiente funcione a pleno, debe contar con presupuesto, un presupuesto interesante. Cuando sacan cuentas, yo le diría les digo, les recomiendo, les pido al Ejecutivo Municipal y a la gente que maneja la finanza del Ejecutivo que tenga en cuenta que el porcentaje destinado a la protección del ambiente y al mejoramiento del funcionamiento de todo aquello que hace al mejor ambiente es fundamental. Bueno, me parece que también es fundamental un buen presupuesto ambiental. Dicho esto, les comento que están los planes de este programa empezar a reunirnos con la gente que ha hecho la tecnicatura del ambiente, con estos técnicos que se pueden dedicar a planificar y proyectar planes de manejo tanto en bosques como en lagos, como en ríos, como en la ciudad misma. Y la idea es empezar a reunirnos con ellos, hacer entrevistas con ellos, a ver cuáles son los planes de manejo que han ido presentando. Uno de los planes lo conozco porque tiene que ver con el manejo de la Laguna Verde y la protección de la Laguna Verde, y es un proyecto que el municipio está llevando adelante, incluso ha llegado algo de dinero para trabajar en ese proyecto en particular. Y lo que tengo proyectado es una entrevista con las alumnas de la tecnicatura que presentaron como trabajo fundamental este plan de manejo. Después buscaremos otros planes de manejo que han hecho otros alumnos y alguna entrevista con los que están haciendo ahora la licenciatura, que es creo que la dictan en Cooperar. Y empezar a ver de acá en más, empezar a trabajar y a hacer entrevistas sobre lo que se está haciendo ya por el ambiente, porque hay muchas cosas que se están haciendo y que se desconocen. Entonces vamos a empezar a hacer entrevistas con los que hacen permacultura, con los que enseñan permacultura, con los que enseñan construcción natural, con los que enseñan a aprovechar mejor las energías. La idea es que este programa sirva para difundir conocimientos que algunos tienen y que nos sirven a todos. En relación a eso, acá hace una semana atrás hubo una discusión en uno de los programas de Goga en relación a qué energías podemos utilizar, podemos aprovechar del ambiente para como energía alternativa. Ese es un tema que a mí me interesa sobremanera. ¿Qué energía alternativa podemos usar cada uno de nosotros, más allá de la que mejor sería para el conjunto de la sociedad o para la ciudad toda? Como ser pequeños generadores hidroeléctricos o generadores de viento, o generadores de calor que conviertan el calor en electricidad. Es decir, sobre todo esto, sobre que vamos a empezar a estructurar el programa de acá en adelante. Y para cerrar el tema de hoy, digo que bueno, yo pertenecí hasta la semana pasada, pertenecí al Consejo Ambiental, representaba a la Feria Regional en el Consejo Ambiental, y lo hice hasta que la Feria Regional nombrara un reemplazante y fuera aceptado por el Consejo Deliberante, como todos los demás organismos que fueron aceptados ahora. Entonces se cumple mi función en el Consejo Ambiental y vamos a seguir apoyando al Consejo Ambiental desde el programa. Va a seguir teniendo abierto el espacio el programa para todo lo que el Consejo Ambiental, con la nueva conformación, con los nuevos miembros, puedan utilizarlo para difundir el trabajo que están llevando adelante o que estén llevando adelante, o todas las discusiones que haya en curso. Y todo para seguir aportando al mejoramiento del ambiente en nuestra ciudad. Dicho esto, vamos a un tema y después volvemos para despedirnos.

para terminar, recordarles que estamos en el mes del niño. Todo el que quiera colaborar con juguetes los acercan a Radio Goga, acá en la Ruta 40 y Ciudad Márquez. No se olviden, todos los que tengan un juguete en muy buenas condiciones, si lo quieran, lo puedan regalar, o que quieran comprar juguete y traerlo, o que quieran colaborar con dinero para comprar juguetes, pueden hacerlos. Ahí hasta el tercer domingo de agosto, que es el Día del Niño. Y bueno, para la semana que viene tengo que averiguar, porque realmente no averigüé, qué pasó con el proyecto este de ordenanza que elevó la gente de Bolsón Recicla en relación al no uso de agroquímicos en la zona de Bolsón. Habían ingresado un petitorio con firmas al Consejo Deliberante. Y bueno, voy a averiguar cómo está eso, porque es una preocupación. Si vamos a desarrollar la producción agrícola, se está desarrollando la producción de fruta fina, se está viendo cómo mejorar eso. Estaría muy bueno que se tenga en cuenta que debe ser producción orgánica y sin uso de agroquímicos. La semana que viene vamos a ver si charlamos con la gente de Bolsón Recicla sobre este tema. Hasta la semana que viene, muchas gracias por todo y buena semana. Oh, honey, like you were the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give you nearly everything I ever had to give? You know I tried, but each time I tell myself that I think I've had enough for you. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Wouldn't you come on? Street. You're looking pretty good, honey, but deep down inside, I know you know it never been right. Never, never, never, never, never hear me cry now. Listen to me sometimes. Each time I tell myself that I can't take the pain. When you hold me in your arms, I'm singing it once again. I sing home. Oh, baby, oh, break it, yeah.